En Quintanilla las guindas, en Escalada las habas. Fanfarrones los de Turzo, fanfarrones los de Turzo, que nunca salen con nada. Ahora tenemos el fracking, que no nos sirve para nada. Y cuando menos lo esperes, y cuando menos lo esperes, te lo ponen en tu casa. Por ojos los de Urbaneja, que se van a la montaña, a bañar trigo blanquillo, a bañar trigo blanquillo, para ganar palpargatas. Los bancos, la economía y toda su compañía. Si tiene riesgo la prima, si tiene riesgo la prima, el fracking, la muerte misma. En Moradillo, panucos, serano pajariteros. En Grevilla, bubulillos, en Grevilla, bubulillos, en Quintanar, chivarreros. Tenemos tierra bien guapa, con su verde y con su agua. Los del fracking quieren euros, los del fracking quieren euros, pero a vecinos no engañan. Locos los de Cortiguera, que no hacen más que locadas. Si no salen por la puerta, si no salen por la puerta, se tiran por la ventana. El dinero no se bebe, ni tampoco se cultiva. Si fracturas tu terreno, si fracturas tu terreno, te van a sonar las tripas. Si fracturas tu terreno, si fracturas tu terreno, te van a sonar las tripas.